las cosas de mi Salta quinceañera, de tardes otoñales perfumadas por azar. Hay sueños que perduran y reviven en la mente, con toda la frescura de volvernos a encontrar, con todos los amores que guardamos muy profundos, con todos los amigos de ese tiempo colegial. La vuelta de la plaza con chiquillas coqueteando, a todos los tenorios aprendices del amor. ¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha encantadora? Con el sombrero en mano saludábamos felices a tu mirada pilla que nos insinuaba un sí. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Plaza 9 de julio resguardada por recoba, tus árboles añosos dan su sombra maternal para el andar tranquilo de la gente que pasea y del encuentro grato con la Salta del ayer. Por la calle Casero destacándose el Cabildo y por la calle España majestuosa catedral. Plaza 9 de julio sos el alma de mi Salta y siento que regreso a mi tiempo juvenil. ¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha encantadora? Con el sombrero en mano saludábamos felices a tu mirada pilla que nos insinuaba un sí. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba para darnos la ilusión de continuar el gran amor.